Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión número 100 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es martes 16 de septiembre de 2014. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, funciones de magia, títeres de teatro se presentan cada domingo a las 11 de la mañana en la Casa Cultural Humacantao. Crean sección académica de ciencias ancestrales en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el ámbito internacional conocerá que Miguel Bernet rinde homenaje a Mario Benedetti en Uruguay. Candidatos presidenciales disputan respaldo de artistas brasileños. Bosque de Chapultepec en México lleno de júbilo con festival cultural. Y otorgarán doctorado honoris causa al músico venezolano Juan Vicente Torrealba. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Chungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Un día como hoy, pero de 1973, en el Estadio Chile, es asesinado el cantautor Víctor Jara. En esta fecha, pero de 1810, en el pueblo de Dolores, México, el cura Miguel Hidalgo convoca una lucha armada en contra de la dominación española, en un acto conocido como el Grito de Dolores, y el cual da inicio a la independencia de México. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Uruguay. El escritor cubano Miguel Bernet culminó ayer una visita a Uruguay con un sentido homenaje al intelectual uruguayo Mario Benedetti, con motivo del aniversario 94 de su natalicio. Para los cubanos, Benedetti es una referencia y un paradigma, dijo el presidente de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, a Prensa Latina, poco antes de regresar a La Habana. El escritor comentó que las novelas de Benedetti elevan lo cotidiano de Montevideo a una dimensión universal. Lo leen igual los intelectuales que las amas de casa, los enamorados y los jugadores de fútbol. Con La Tregua revela la pasión amorosa que no tiene edad ni límite, citó Bernet como ejemplo. Durante la semana, Bernet participó como invitado especial a la Feria del Libro de San José, ciudad ubicada a 93 kilómetros de Montevideo, donde fue homenajeado junto a la memoria de Julio Cortázar, Gabriel García Márquez y Mario Benedetti. Brasil. Artistas e intelectuales brasileños manifiestan sus preferencias por los candidatos presidenciales y participaron ayer en un acto en apoyo a la reelección de la mandataria del país, Dilma Rousseff. Al igual que en 2010, cuando se efectuó una actividad de respaldo a Rousseff, postulante del Partido de los Trabajadores, actrices y escritores se reunieron en el Teatro Casa Grande del barrio de Leblon, en la zona sur de esta urbe, para reiterar su voto a favor de un segundo mandato de la jefa de Estado. Entre los invitados estuvo el escritor Fernando Moraes, quien en días pasados se pronunció por la continuidad del actual gobierno, el cual dijo, cambió la cara social de Brasil y abrió los espacios culturales para toda la ciudadanía. Raúl Pérez Torres. presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Estamos cumpliendo 70 años luego de una idea brillante de Benjamín Carrión, que se la pudo cristalizar en el año de 1944. Recordemos que quien firmó como ministro de Educación fue Alfredo Vera Arrata, el padre de Cachito Vera, amigo de la Casa de la Cultura actualmente. Y creo que ha sido una de las creaciones más importantes para la multiplicación del pensamiento, del arte, de la inteligencia, de la profundidad, de la reflexión de la cultura ecuatoriana. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Casa Cultural Humacantao invita a todas las familias del sur de la ciudad a las funciones del Teatro Infantil Varieté. Andrés Ruiz con las precisiones. Funciones de magia, títeres de teatro se presentan cada domingo a las 11 de la mañana en la Casa Cultural Humacantao. La Casa Humacantao es una extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el barrio de Chimbacalle. El Teatro Infantil Varieté es parte de una serie de espacios culturales que la Casa Humacantao abre durante toda la semana. La comunidad puede asistir desde el día martes a talleres de filosofía, cineclub el miércoles, conversatorios el jueves, el viernes micrófono abierto y teatro los fines de semana. El responsable de la Casa Humacantao, Rómulo Iván Pino, conversó con Identidad acerca de la importancia que tomó la Casa Humacantao en su comunidad. Es ir creando una conciencia barrial que nosotros creemos que es un... pues es a corto, a mediano o largo plazo, pero que la gente se identifique con que ellos pueden, todos podemos hacer arte, ¿no? Todos podemos tocar una guitarra, podemos hacer una representación, podemos cantar, y esto que nos ayude en la practicidad de la vida. La Casa Cultural Humacantao está ubicada en Chimbacalle, en las calles Pedro Gual y Mojando. Las familias de Chimbacalle y barrios cercanos pueden disfrutar de este espacio cultural todas las semanas. Reportó para Identidad Andrés Ruiz. Identidad. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales presentará este martes a las 18:30 el libro Luchas Urbanas Alrededor del Fútbol, de Fernando Carrión, en el que se recopila las charlas y ponencias de expertos del tema. Es una obra en la que el autor nos hace conocer pormenores de disertaciones realizadas por personalidades nacionales y extranjeras que participaron en un seminario-taller en Quito. Para el efecto, conversamos con su autor, Fernando Carrión, quien nos acerca sobre el tema. Este es un libro que lo venimos trabajando desde hace aproximadamente un año y medio, con la participación de no menos de 25, 26 académicos de América Latina. En este libro se reseñan temas tan importantes como, por ejemplo, la relación entre fútbol y política, la hipermercantilización del fútbol que se vive a nivel mundial. Hay una sección sobre violencia y el fútbol que se tienen las experiencias de Argentina, de Brasil, de Ecuador. Luego hay otro capítulo sobre el tema de las identidades. Esto tiene que ver con lo que significan las hinchadas, el anclaje que tienen algunos equipos, sobre todo en Buenos Aires, en Río de Janeiro, con los barrios, porque ahí básicamente el origen del fútbol es barrial, no como en la cuenca del Pacífico, esto es Chile, Colombia y Ecuador, que son más institucionales. Y también hay otro directamente vinculado a las ciudades. están los casos representativos de ciertas ciudades como la propia Río de Janeiro, las que pasaron por el Mundial de Fútbol, donde se vio claramente que hay una imposición respecto de las políticas urbanas que viene desde la FIFA. Y finalmente también hay una comparación respecto de lo que ha ocurrido en algunos mundiales en América Latina, como el caso del Mundial en Argentina, los otros dos mundiales en México, para ver cómo a partir de eso se fueron constituyendo de manera paralela algunos movimientos y movilizaciones sociales. En síntesis, este es un trabajo de largo aliento donde se tiene una visión del fútbol en general en América Latina. Lo que tenemos más que el fútbol en sí mismo es un análisis de lo que ocurre, por ejemplo, respecto de la mercantilización, que es un trabajo de Pablo Samaniego. Hay uno mío sobre la relación entre fútbol y política, que a partir del fútbol se van estableciendo algunas alianzas con la política. Luego también hay uno de Karina Borja, que hace un análisis del fútbol barrial en Quito y de la participación de las mujeres, que es un trabajo antropológico bastante bueno. En la presentación del libro participarán Pablo Salgado, Daniel Gudiño y Hernán Rodríguez Castelo. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Identidad. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. El conjunto de cámara de la Casa de la Cultura ofreció un concierto el lunes en la Feria del Libro de la Universidad Católica de Quito. Presentación del cantante argentino Martín León, en un homenaje a los poetas del tango y la canción denominado No soy de aquí ni soy de allá, el viernes 19 de septiembre a las 20 horas en la Casa de la Música. El grupo Cadencia Austral presenta un paseo musical por Sudamérica, mañana a las 22 horas en el Pobre Diablo. La banda nos propone una experiencia que recorre distintos ritmos sudamericanos con una estética propia. Con temas instrumentales y cantados, esta agrupación de alto nivel artístico brinda un show íntimo y a media luz. Cine Club presenta Historias de Fútbol, hoy a las 18:30 en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijos la espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Chungo Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. México. Conciertos, espectáculos de danza y teatro, visitas guiadas, cine y recorridos por emblemáticos recintos culturales forman parte del duodécimo Festival del Bosque de Chapultepec en la capital mexicana. El Bosque de Chapultepec es un parque urbano localizado en la Ciudad de México, entre los mayores de su tipo en el hemisferio occidental y uno de los lugares más visitados por capitalinos y turistas, al contar con monumentos, museos, áreas deportivas, hermosas fuentes y otros lugares de interés. En la inauguración del festival, ante 4.000 espectadores, se presentó la cantante oaxaqueña Susana Harp, quien interpretó sus canciones más representativas acompañada por la banda municipal José López a la vez, e hizo gala de un peculiar estilo en el que fusiona lo tradicional con lo moderno, al reivindicar las raíces de la música autóctona. El programa, que se extenderá hasta el 26 de octubre, prevé proyecciones de audiovisuales, recitales de poesía, exposiciones, talleres sobre historia natural y cultura ambiental y visitas guiadas a diversas salas del Museo Nacional de Antropología, entre otras. Venezuela. El maestro de la música llanera venezolana, Juan Vicente Torrealba, recibirá el próximo viernes el doctorado honoris causa, otorgado por la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. La entrega del magno reconocimiento al artista de 97 años, uno de los mejores arpistas de la historia local, será en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, informó Carlos Servando García, director nacional de cultura de esa institución, quien además señaló que el otorgamiento de este honoris causa dignifica su ejemplo profesional e incalculable, no solo por guiarnos en el amor por nuestras raíces, sino también por enseñarnos sobre música llanera, solidaridad humana y convicción de que un mundo mejor es posible. Durante el acto habrá una presentación musical a cargo de la intérprete Anaé Torrealba, nieta del homenajeado, y la agrupación Los Torrealberos, dirigida por Rafael Chucho Acevedo, la estudiantina de esa universidad, y la cantante Marianela Ora. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Yo creo que la Casa de la Cultura ha sido el espacio público de la reflexión, del pensamiento ecuatoriano, ha sido el lugar donde hemos podido multiplicar el pensamiento de la patria desde sus diferentes aristas. Hablo del arte, hablo del teatro, de la música, de la danza, y creo que este trabajo lo hemos llevado 70 años desde una autonomía de gestión, desde una autonomía, pero también desde una personería jurídica que nos permite trabajar en libertad. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Con el deseo de aunar investigaciones científicas referidas a la cultura y el patrimonio nacional, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana crearon la sección académica de Ciencias Ancestrales. Yesmani Gómez y Jamie Chiluisa en Identidad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, en su deseo de salvaguardar la cultura nacional, creó la sección académica de Ciencias Ancestrales e Interculturalidad. Esta cátedra de estudios científicos propone un acercamiento con las culturas formadoras de la identidad nacional ecuatoriana, partiendo desde la raíz del nacimiento del Estado. De esta manera, según señalan los especialistas que elaboran en el proyecto, se pretende conservar el acervo cultural de las diversas nacionalidades del país. Resalta además la cátedra de estudios los saberes ancestrales conservados hasta la actualidad y que constituyen sabiduría, cultura e identidad de los pueblos ancestrales. Según Germán Rodríguez, miembro fundador de la sección, la iniciativa permite ver los modos de vida del Estado Nacional actual. De esta manera, no solo los mestizos e indígenas se reconocerán, sino que aprenderemos las visiones sobre la vida y sus retos. Retos que tenemos todos al aprender, por ejemplo, la cosmovisión ancestral quichua de la vida, el Suma Causay, o en español, el buen vivir. Yesmari Gómez y Jamie Chiluisa. Identidad. Los libros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana estarán en la Feria del Libro de la Universidad Católica del 15 al 19 de septiembre con un 50% de descuento. obras de Pablo Palacios, cuentos, Pedro Jorge Vera, novelas, Nelson Estupiñán Vaz, Eliezer Cárdenas, arte. Una oportunidad especial para llevarte a casa los libros de la casa. Casa de la Cultura Ecuatoriana, 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. La Feria del Libro PUCE 2014 inició esta semana. Cada año, a mediados de septiembre, editoriales, distribuidoras y librerías locales se dan cita en la Universidad Católica, con motivo de la Feria del Libro de la PUCE. Este es un espacio de comercialización y difusión del libro y la lectura en los estudiantes universitarios. También es un evento cultural que dispondrá de mesas de trabajo, presentaciones de danza y música, presentaciones de libros y muchas actividades más. La Feria del Libro de la PUCE lleva realizándose durante más de 2 décadas sin interrupciones, gracias a la labor del Centro de Publicaciones de la Universidad Católica. La Feria del Libro de la PUCE permanecerá abierta de 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, durante toda esta semana hasta el viernes 19 de septiembre, reportó para Identidad Andrés Ruiz. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la más reciente producción discográfica de sus agrupaciones musicales insignes. Disfrute la buena música del conjunto de cámara, el coro y la camerata. Lanzamiento oficial de los 3 discos en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el 25 de septiembre a las 7 de la noche. Una oportunidad de lujo. Identidad. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos de la empanada de queso o maquinchu empanada en quichua. La típica empanada ecuatoriana preparada en la sierra está hecha de harina de trigo con agua, sal y un poco de grasa. Esta es la base de muchísimas otras, en distintas presentaciones y rellenos. Son tan versátiles que se pueden servir a cualquier hora, del café, del té o simplemente en la noche, acompañada de una deliciosa avena o maicena en leche. Aunque la tradición es empanada de queso con morocho de dulce. Es apetecida como acompañamiento en platos típicos, como la chucchucada, por ejemplo, como entrada en las comidas típicas, como aperitivo a la hora de almuerzo, como bocaditos en cócteles y muchísimo más. Su preparación es muy fácil: harina de trigo, mantequilla o manteca de chancho. Agua templada, previamente salada. Se mezcla todo, se amasa y se divide en bolitas de acuerdo al tamaño de su preferencia. Para el relleno, un delicioso queso. Mozzarella es ideal, o el tradicional queso tierno, mezclado con un refrito de cebolla blanca finamente picada y achiote. Este es opcional. Luego, extender la masa con el bolillo, colocar en el centro una cuchara del delicioso relleno, sellarla con un repulgado hecho a mano y directo al aceite caliente, donde se empezará a inflar y dorará, obteniendo una deliciosa y delicada empanada de queso, llena de sabor y tradición. Es un placer degustarla bien calentita. Y ahora, muy buen provecho. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Misti. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. Funciones de magia, títeres de teatro se presentan cada domingo a las 11 de la mañana en la Casa Cultural Humacantao. Crean sección académica de ciencias ancestrales en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el ámbito internacional conoció que Miguel Barnett rinde homenaje a Mario Benedetti en Uruguay.